Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Quejas del Pueblo. Nehemías capítulo 5, versículo 1 y 2. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. En los audios que tendremos durante estos días, vamos a analizar los problemas internos de la familia judía después del regreso y la instauración de Israel como nación cuando han terminado los 70 años de cautiverio en Babilonia. Va a ser muy importante porque aprenderemos qué fue lo que ocurrió allá y cómo nos puede servir hoy para vivir, para saber arreglar nuestros problemas. Evidentemente, si usted lee todo el capítulo 5 y 6, hay muchas quejas, hay muchos problemas que tuvieron que enfrentar. Y si ustedes notan, estos problemas no se notaron cuando, o no se vieron, cuando estaban ocupados en construir la muralla. Ya cuando hubo más tranquilidad, hubo tiempo de ver otras cosas. Cuando tenemos problemas, la familia normalmente se une, se abraza, se ayuda, el grupo, el equipo se cohesiona y podemos sacar adelante el reto. Pero aquí, como se habían acabado un poco los problemas de construcción del templo y la muralla, y tal vez ahora se concentraban en lo de la ciudad, surgieron varios elementos que requerían la atención de Nehemías. Y vamos a verlo, había problemas de alimentación, había una hambruna, había poca producción, porque no se conseguían tal vez los alimentos. Había problemas porque las personas habían hipotecado sus casas. Algunos se habían vendido como esclavos. Y para colmo de males, tenían un problema de pago de impuestos con el rey. Así que los líderes, los ricos y el pueblo tenían que reunirse de manera inteligente y dar solución al problema. Muchas veces en nuestra vida lo que nos encontramos son problemas debido a consecuencias de lo que nosotros mismos hemos hecho o también por lo que llamamos elementos fortuitos, lo que está a nuestro alrededor y sucede porque va a suceder. No importa cuál sea el origen de los problemas, pero la historia que vamos a ver en Nehemías 5 nos va a ver que tienen que unirse todos los que sean necesarios para hacerlo. Si ustedes ven, los países se están dividiendo y nosotros mismos somos parte de esa división al colocar en las redes sociales comentarios tontos apoyando a políticos que ni siquiera conocemos, que ni siquiera adoran a Dios y que todos pueden quedar en una canasta de los buenos y al mismo tiempo todos pueden quedar en la canasta de los malos. Perdemos el tiempo opinando sobre cosas de política y de economía que nosotros no podemos resolver. Ahora, hay algo que nosotros sí podemos hacer, es buscar la solución a nuestros pequeños mundos, en mi casa, en mi trabajo, en mi comunidad o en la iglesia. Pero esto va a requerir de la unidad de criterios, del renunciamiento a las ventajas que muchos tomamos sobre otros, pero que nos aprovechamos de ellos. Vamos a disfrutar del capítulo 5 de Nehemías para que aprendamos ¿cómo es que unidos podemos enfrentar cualquier problema? Porque lo que no hay que olvidar es que Dios está detrás de nosotros para cuidarnos y ayudarnos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.